Yo pienso que el trabajo no es una porquería, porque se construyen casas y se junta comida, pero lo han convertido en tortura y en muerte. Los dueños de las fábricas de monstruos que pretenden que seamos basura mientras ellos disfrutan los frutos de un esfuerzo de la gente con culpa. Un albañil nunca construiría una cárcel, él construye las casas de los niños sin hambre. Y no acusen de malos a la gente arruinada, el que no tiene nada nunca va a perder nada. Lo hubieran pensado antes de dejarnos tirados, sin padres, sin hermanos, sin hijos y olvidados. ¡Nada! ¡Nada! El que no tiene nada nunca va a perder nada. ¡Nada! ¡Nada! El que no tiene nada nunca va a perder nada. ¡Nada! ¡Nada! El que no tiene nada nunca va a perder nada. ¡Nada! ¡Nada! El que no tiene nada nunca va a perder nada. En el fondo de una casa de latas y cartón, asquerosa, con perros hambrientos en el barro. Sentirías tú sin tu ordenador, sabiendo que no hay sábanas para tu colchón, ni nadie que te tape si en la noche hace frío, ni quien te lea un cuento, ni te sueñe dormido. Entonces piensa un poco, no seas tan idiota. ¿Quién votó a esta mierda que siempre nos convoca a votarlo de nuevo, como si fueran buenos, como si no tuvieras conciencia de las cosas? Malditos, los maldigo, espero que revienten. Mi odio va directo a la gente que nos miente. Ya sabe quiénes son, políticos, banqueros, empresarios, gobiernos y a toda la calaña de sirvientes fraternos. ¡Nada! ¡Nada! El que no tiene nada nunca va a perder nada. ¡Nada! ¡Nada! El que no tiene nada nunca va a perder nada. ¡Nada! ¡Nada! El que no tiene nada nunca va a perder nada. ¡Nada! ¡Nada! El que no tiene nada nunca va a perder. Maestros y abogados, periodistas pagados, siempre sirviendo al rico y al poder existente, preparando a los jóvenes para la explotación de futuros esclavos como una gran nación de gusanos, sumisos, obedientes, callados, y todo por un sueldo y un confort inventado. Me dan asco, tanto asco, toda esa chusma, y más asco me dan los pobres que rebuscan.